Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Amigos oyentes, bienvenidos y bienvenidas a Especiales desde la casa. Iniciamos presentándole la información que se genera aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este martes 20 de enero a las 6:45 p.m, la Sala Jorge Carrera Andrade acogerá un concierto de música clásica interpretada por el músico ambateño Fernando Muñoz. Este recital presentará un repertorio de obras de grandes compositores en donde el público podrá conocer más de esta música en un evento completamente gratuito. Ha sido la búsqueda propia y la necesidad de generar un lenguaje auténtico de hacer música lo que le ha llevado al artista Fernando Muñoz a planificar este concierto. En cuanto a la formación para el artista, proceso de aprendizaje de la música, señala que debe darse de dos maneras. Por un lado, resalta la importancia de los maestros que cumplan con la tarea de incentivar a sus estudiantes y por otra, la del deber del estudiante en superar las expectativas fijadas, en cuyo proceso es importante el nivel de iniciativa que el artista debe desarrollar. Lo que busca Muñoz con la presentación de este concierto es recordar al público que la humanidad debe caracterizarse por su sensibilidad. Para mí la música y la razón por la cual yo hago esta música como la parte central, porque también hago un poquito de música popular, un poco de música latinoamericana, pero el centro de mi vida ha sido la música clásica, y es porque me parece a mí que el mundo se va volviendo más insensible cada día. Como que uno ve en la televisión cosas tan explícitas, sean de violencia, sean sexuales, sean lo que sea. Es tan duro, y tan fuerte, y como que las personas se van adormeciendo, como que ya no sienten. Y yo creo que los seres humanos podemos sentir cosas tan delicadas, tan mínimas, así como la primera gota de lluvia que cae y le golpea a uno, no sé, en la cabeza. Es tan bello eso, así. O percibir el perfume de una flor que por error se coló ahí en la nariz de uno. Yo creo que esas cosas chiquititas a veces se nos olvidan porque vivimos en este mundo tan saturado, tanto ruido, tanto, no sé. Claro. Entonces, yo creo que esta música va por ahí, ¿no? Como a mover fibras más delicadas de las personas, como acordarse de lo que pueden sentir. Entonces, yo creo que eso es muy valioso. Hacerles de acuerdo de que son seres humanos, de que sí. No son máquinas de trabajo, de producir o de satisfacer deseos, no, sino seres humanos, ¿sí? Son mucho más amplios y... Pese a que la música puede ayudar en la vida a hacer de esto una experiencia mágica, Fernando señala que el quehacer musical muchas veces es una demanda que se hace cuesta arriba. Ha sido difícil porque estos prejuicios no es que es solo de la gente o de la mayoría de gente, sino en mi familia también hay prejuicios en contra de la música, y pues en primer lugar tuve que darme contra eso, luchar contra eso, y pues no es que hubo todo el apoyo que yo hubiera querido, aunque sí hubo un cierto apoyo de mi familia. Y luego del conservatorio de Ambato, que es uno que viene de ciudad chiquita, sí le golpea venir a Quito, la capital, entonces eso también fue difícil. Aquí, pues, en realidad los primeros años yo pasé bastante cómodo, tengo que aceptarlo. O sea, conseguí un buen trabajo, la Sinfónica Juvenil de esa época, que luego fue la Filarmónica, pues nos trataba bien, nos daba un sueldo bonito. Pero se acabó eso, y también al final como que uno sí se cansa del trabajo de orquesta, de que le impongan como artista, esto debes hacer, es complicado. Entonces, de ahí ya vino como mi búsqueda personal, ¿no? Mi trabajo, mi estudio, quiero tocar esta música, quiero tocarla de esta forma, quiero aprender de tales y cuales personas, y no tanto como que le impongan a uno. Creo que es parte de la adultez en el ser artista. La jornada de conciertos que Fernando Muñoz presentará al público ecuatoriano arrancará este martes 20 de enero en la Sala Jorge Carrera Andrade de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 18:45. El concierto es gratuito. Esta presentación se replicará en la Casa de la Música el 22 de enero a las 19:30 y el 24 del presente mes en el Salón de la Ciudad en Ambato a las 19:00. Hasta aquí la información en Especiales desde la Casa. Esperamos que nos vuelvan a acompañar en una nueva oportunidad. Estuvimos con ustedes Laura Ríos Armijos y Darío Males.